Silvia Yugers, nació en Olivos, provincia de Buenos Aires. Curso del profesorado de literatura, latín y castellano, y asistió a numerosos cursos de perfeccionamiento en el área de las letras. Fue directora del suplemento infantil del diario La Voz y realizó colaboraciones en distintos medios gráficos. Ha desarrollado una importante labor orientada a los niños de la Secretaría de Derechos Humanos del Gremio de Prensa y ha sido coordinadora general del Departamento de Promoción y Difusión de Libros para Chicos y Jóvenes de Editorial Sudamericana. En reconocimiento a labor literaria, ha recibido numerosos premios y distinciones, entre otros el Premio Casa de las Américas de 1986 por la obra Cuentos y Chiventos y el Tercer Premio Nacional de la Literatura por las visitas otorgado por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires. Las visitas además integró la lista de honor de IBBI en 1994 y 2004. Recibió el premio Conex a la trayectoria y en 2006 obtuvo el premio Fundalectura por su obra Hugo tiene hambre. Entre sus más de 70 obras se encuentra Oliverio, Junta Preguntas, Canciones de Una para Dormir, Cachorros, Canciones de Circo, Un Cuento de Amor, De Mayo, El Tesoro Escondido y A la Rumbo Luna. Muchas de sus obras fueron traducidas a otros idiomas.